caso no quieras, ese amor se fue. Si te quedas esta noche, yo me quedaré. Al final esos besos no son iguales, no son iguales. Cada beso contigo vale y vale más. Si me das de tu amor, quiero más. La vida al final te va a cobrar, ya verás que esta historia no tiene final. Nada será temporal. Solo me abraza, amiga, soledad. La hermana siempre dice la verdad. Solo pregunto por qué ya no está. Dime qué te hice más. Verde el color de tus ojos, pelo rizo, cuerpecito, de ti tengo antojo. Ya no aguanto esperar si quiero de tu amor. Tengo que conformarme, el tiempo no controlo. Oh, oh. Verde el color de tus ojos, pelo rizo, cuerpecito, de ti tengo antojo. Ya no aguanto esperar si quiero de tu amor. Tengo que conformarme, el tiempo no controlo. Oh, oh. Dicen que no existe un para siempre. Sabe cómo acaba cuando empieza. Y si lo supe bien, lo supe omitir. Las señales que he ignorado a conciencia me trajeron de cabeza hasta aquí. A ir de sueños y promesas a sexo por recompensa. Mira, esto es un duro golpe para mí. En la cicatriz y hoy me pierdo en el recuerdo de aquel cielo azul eterno, donde fuimos monte y fuimos mar, ahora hielo. Ando en duelo por tu apatía, pero aún espero esos mejores días. Y vale más, si me das de tu amor, quiero más. La vida al final te va a cobrar, ya verás que esta historia.